Muy buenas sea todo el mundo, bienvenido al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache, un programa y podcast facturado originalmente desde Barcelona, desde Contrabanda FM, pero que luego puedes escuchar por otros lugares de la geografía ibérica, ya sea en las ondas de Radio Topo en Zaragoza, 101.8, o en las ondas de Radio Almaina en Granada, 88.5, o quizás también en Alcoy en Radioactiva, 107.6, Comunidad Valenciana, o puede incluso que en Radio Espiritrompa también, en la zona del norte de la provincia de Huesca, en el Alto Aragón, 102.2 FM. En todos esos lugares, en todos esos proyectos de comunicación horizontales, primos hermanos de Contrabanda, puedes escuchar también este programa llamado Distrito Apache, que para quienes no lo sepáis, pues es un programa dedicado a los sonidos de la cultura hip hop, de periodicidad semanal y con unos 90 minutos de duración. Al control, el único responsable, este que te habla y presenta, DJ Hum. Y si estás escuchando el programa en la noche del martes, quizás estás escuchando la emisión en directo de Contrabanda. Pero bueno, independientemente de cómo escuches Distrito Apache, tenemos por delante pues los habituales 90 minutos que van a ir focalizados a pura actualidad de MCs, DJs y beatmakers. Comenzamos el Distrito Apache de esta noche con el storytelling de un rapper estadounidense llamado Uncle John y su nuevo trabajo Pride of a Man, que se abre con este track que estamos escuchando de Congressman, producido por Kirti Panli. From the visionary mind of Uncle John comes a tale that will stir your hearts and lift your spirits. Hey, yo. Hey, Don. Hey, yo, Pat. Yeah, turn it up. Hey, yo, pass that, God. Yeah, nah, the Montegave, yeah. That's that premium shit right there. Yeah, bet you these niggas ain't see this one coming. Hey, yo, machine, you already know. Let's bring that fucking chaos. That's terrible. Ayo, they still trying to find a flaw. I write the bars, that's just stories of the ghettos through the eyes of God. Me and the devil had a fire spark. Left them getting the lap dance from Nas X and a designer bra. Coming up, we aspired to buy a pyro raw. Then we moved on to cyber fraud as time evolved. I mean, a bullet paralyzed my jaw. Still niggas top fives and all. Imagine if I started trying hard. You boys ain't built for the trenches, you just too brittle. My man got hit twice, drove himself to the spittle. They tough in the interview, when you see them, they acting civil. Plus, I built my brand up too big to try to be little. Woo! Mama, there go that man again. The order come in from Cali, I meet him in Cincinnati. The music industry Aggie, I'm staying indie like Halle. These underhanded heathens, bitch. Running rampant, gunning slanted, squeezing. We in and out them precincts, shootouts in local bars on the weekends. Technical fouls, flags on the defense. God's blessing the child that's lacking the street sense. These underhanded heathens, running rampant, gunning slanted, squeezing. We in and out them precincts, shootouts in local bars on the weekends. Technical fouls, flags on the defense. God's blessing the child that's lacking the day that goes by that I'm not the greatest. Display the bitter class and think you qualified the greatest. No matter how much money you stack, you not on my A-list. The blackest grouch on a slave ship. A nightmare to addicts when crack was out on a grave ship. I turn avenues into cemeteries and corner stores. The courts of law, slamming the gavel, battle the lords of war. Bodies in the corridor, bullets enter his stomach, then exit his lower back. Every clap is given his corridor. Haunted by demons, but I fought them off. Cold says, scared of his... Desde el área de New York en sentido amplio, la segunda parte del trabajo Chaos Is My Ladder con Bidon en los beats y con las rimas de Ransom por un lado y de Conway the Machine por otro. A New Day es también el primer track que encontramos en esta segunda parte de Chaos in My Ladder. Underhanded heathens, running rampant, gunning slanted, squeezing. We in and out them precincts, shootouts in local bars on the weekends. Technical fouls, flags on the defense. God's blessing the child that's lacking the street sense. These underhanded heathens, running rampant, gunning slanted, squeezing. We in and out them precincts, shootouts in local bars on the weekends. Technical fouls, flags on the defense. God's blessing the child that's lacking the street sense. Hit like Balrog in it. Shells jump out that pump on some bullfrog business. Peak. Keep switches even though God with us. Keep distance, don't get up on niggas. Making plays, all the hustlers then gone fishing. It's just 7 seconds left. I'm ice cold from long distance. Shit, I'm tipping down the boulevard. Partner hanging out the car. Did him like a guard. He was balder, but he ain't get far. Boy, we ain't for nothing. You don't wanna see us cutting. I make rings with all them onions. And I tell YT to flood it. Look, I need my chips, your ass delinquent. Police tried to bandage up my block. I had to bleed it. We back to throwing neons in the trunk. It's wave and read it. That shit say State City gangster. Niggas play for keeps. And lil' bro, I'm rock solid. What's up, lil' bro, I'm rock solid. What's up, lil' bro, I'm rock solid. What's desde Delaware, desde el sello Phonic Art, el EP a medias entre el rapper Lev Lane Didon y el productor Allman 80s. Juntos en este Dog Boy Sessions Example 1. Trabajo de donde escuchamos este Solid Rock. Arrange your vision to the dogs in the reservoir. We like the sixes, long arms in the repertoire. Don't let your interest get your Pinterest. Omit it to the next dimension. You don't need no unexpected ending. That shit a shame, the porch wild in a flame. These storm clouds in my palm go off, expect the rain. Well, don't trip on my brain, I'm just the same. But remember whenever you mention Lane, let them know I'm rock solid. Je démarre en pole position sur la grille de départ. Chasse la monnaie, c'est pas le Seigneur qui guide mes pas. Attiré par ce qui brille, qui ne l'est pas. Je tarde, je pèse et j'emballe. Recommence. Caviar, fraises et champagne. Recommence. La dernière fois que j'ai mangé des pâtes au ketchup. Kanye avait sorti Graduation. Ces gens veulent tout savoir de moi, ils se prennent pour Élise Lucet. Wow. Mon troisième œil brille comme celui de l'île Uzi. Wow. Et je m'enfonce dans le noir comme les racines sous la plante. Réveille-moi s'il y a des sous à prendre. Des sous. Tu vas rien nous apprendre. J'ai besoin de vivre avant d'écrire. Désolé pour l'attente. Poivre et sel comme Jérémy tout la langue. Expérience. Dis con, avant de parler ton talent. Cette fois. Je commence à me dire que j'ai besoin d'un flingue. Vie rapide oblige, j'écoute ta note vocale en 1.5. Tu rappes comme le mec qui rappe déjà comme l'autre. Une déesse me propose une faveur comme si j'étais un putain d'argonaute. Rap antique, chaque image que j'envoie est belle. Je rappe en argentique, j'ai garé ma trotte sur une place antique. Rap comme 50 tête en bas avec le bulletproof fumé. Desde la escena franco-belga, desde Bélgica más concretamente, un rapper conocido como Jan Jazz y su EP Touche Ongle Rongé, que es un trabajo pues así como retrospectivo, autobiográfico, y de ahí sacamos este Graduación, coproducido por el propio Jan Jazz y por D.I. Tranquille, je démarre. Yo no hago ni un gesto, me alejo del resto. Tú no fumas de esto, cada cual en su puesto. Sabes que me encanta la hierba y el baloncesto. Las jevas por supuesto me causan lindos efectos. Hoy me siento perfecto. Si quieres serlo ven a verlo y quizás te den ganas de copiar esto. Un par de movimientos me evaden de tus impuestos. Dejo un rest in peace por aquí para mis ancestros. Dicen que soy el sospechoso del delito. Conmigo en este juego está descrito el mito. Mis testigos, tres discos, tipos listos. Escribo y lo dedico primero a tú el que me ha visto espejito. Siempre me haces lo mismo, ¿qué te pasa? Te voy a sacar de mi casa, estoy cansado. ¿Me puedes cambiar el estado o ya no alcanzas? ¿Por qué me muestras esas imágenes del pasado? Avisa si me pongo pesado con alabanzas. Me acercas esa balanza que tienes al lado. Debo ser y superar este estado con elegancia. Mantengo la distancia sin estar separado. No me muestres eso, tengo el oído muy delicado. Y suena demasiado mal, agredo tu confianza. Lo siento, no era mi intención, quizás me he pasado. Pero sé que si no digo nada no hay esperanza. Si tuvieras el poder que yo tengo no sé qué harías. Para compartirlo voy a consultar con María. Tengo dudas como todos, casi todos los días. Tengo brujas que me quieren, me protegen y me guían. Sé que me merezco el puesto de super rapper experto y lo sé. Si logras esto sin apoyarte en el resto, pero ya ni me molesto, dice música maestro. Y yo seguiré aprendiendo de freestyleros en el metro. Se echa de menos el verano en invierno. Si no te abrazo una tremenda mami cuando estás durmiendo. Toma un pedacito de cielo, decora tu infierno. Desde la escuela del hip hop de Zaragoza, un rapper de raíces dominicanas conocido como Original Juan, aquí con un beat de Gordo del Funk, como mucho antes andaba comprando, haciéndose ellos dos juntos un track titulado Reflejos. Tú pa' aparentar más cash, yo pa' culear más jevas, pa' fumar, vacilar y rapear. Manega, aviso a la tripulación, el avión despega. Los dioses se ponen contentos, Juan llega. Yo y mis compadres fumamos hierba en los bares. And they wanna know how we feel about it, but no lo digas. Hago todo lo imposible para hacer lo posible. Camino libre por tu calle masticando jengibre. Ellos me eligen porque soy el origen, otros fingen. Diríjanse a mi esfinge y ríndale homenaje a un tigre. Distrito Apache también le damos cancha a los trabajos instrumentales. Este en concreto que estamos escuchando ahora es de un beatmaker conocido como Uncle Tim, aunque escrito, estilizado, si lo buscas en la red deberías ponerlo así, NCL-TM. Uncle Tim y este Orbeta, que es el título de su último trabajo instrumental publicado en cassette y del que extraemos este pasaje titulado Strider. Tripping, push him over the limit, but he's tripping. Clean glisten, all the mean bitches turn to queens with him. I ain't on the scene in Medellin or in Queens with him. I seen different, I breathe different, I bleed in it. The haze light and I blaze twice and it pays right. Niggas aim at the camera but never play fight. Niggas never fart. I'm flaming the cannon when the day's nice. You breaking the panic in your face white. Niggas yuck. Making you stand on what you say twice. I ain't gon' hand it, you ain't pay the price. Not at all. I break night, bagging up weight on the plate. I lit an eighth, now I'm back in my space. I'm a great guy. Great in guy. The States, or I'm out of the States, I'ma stay fly. Fly. And I'm knowing that I got what it takes, but it takes time. Time. Soaring, I get out of this place and I stay high. Smoke. Shorty trying to whine on me under the grapevine. Mm. Surely I was not gonna stay for the cheap wine. Not at all. Worry about the opposite things and it seems fine. Seems fine. fine. Worry about the opposite things and it seems fine. It's fine with you, it's fine with me. Yo. Stirred it in the pot, watch it lop. Like the rims on the drop. This real shit don't stop. Real shit still alive. You feel the vibe, take your hands and get them high. Stirred it in the pot, watch it lock. Like the rims on the drop. This real shit don't stop. You feel the vibe, take your hands and get them high. Why? Play the winning side where we enterprise. The other side can pick a side, eat a dick or die. Man, crime wanted life, what a feeling I. Push a button, make the roof blow a kiss goodbye. You click all feminized, water on the wrist like December 5. The bitch feel my vibe, turn to shish kebab. People I ain't click with in the business, quick to vilify. Shit, then why a couple years later they wanna sit with crime? Shit is odd, far as I'm concerned, we on different time. I knew I was the guy back then, really, I'm still the guy. Improvised, I got about the ghetto where gorillas ride. My... El imparable y mitológico DJ Max apareciendo semana tras semana en Distrito Apache. No es que no nos guste mucho, es que también trabaja mucho y publica mucho. Steering es el nuevo tema de DJ Max en la producción para que se luzcan con las rimas Crime Apple y RLX. Ambos dos rappers de raíces latinoamericanas. El primero de raíces colombianas, el segundo de raíces mexicanas. It is impeccable. It is the purest, most chemically sound product on the market anywhere. That is not the only factor. You could charge twice the current rate. Hey, Jack, visa Amak. Moi, je la bande les Panam. Je fais le bien, je fais le mal. Comme le Hezbollah, le Hamas. Canette Coca-Cola, je prends la fuite en mobilette. Comme Mola Omar. On fait 24 heures. J'arrive, je prends fond des dollars. C'est pas grave, jette ton smartphone, tu sors du coma. Hey, yo, sou, j'ai besoin d'un paquet de dollars. Dans un sac en papier tomate. Pour soigner mes traumas, cognac pour m'euthanasier. Taga dans le saladier, leurs flots sont fallacieux. Ils croient qu'ils crachent des pales d'acier. On se demande qui les a ramenés. Déracinés à moitié arrachés. Je vais me prendre une baraque à Poitiers. Je tape des potions comme la panacée. Place des schlags masqués. Garde des faces cachées, cahier plein de pages tachées. J'essaye de baiser l'administration, capote en falche papier. J'ai besoin de rond, pas de félicitations. Tant qu'on se fait pas trianguler, c'est carré. J'suis dans le sud avec des petits flacons et des semences non déclarées. Ayo, ayo, ayo, Jack, y'a rien de neuf. Les jours passent comme les keufs, allume un bleu, y'a rien de neuf. Ouais, sourd, y'a rien de connu. Les jours passent et le soleil tourne comme les feux que. Hey yo, hey yo, hey yo, Jack, y'a rien de neuf. Les jours passent comme les keufs, allume un bleu, y'a rien de neuf. Ouais, sourd, y'a rien de connu. Les jours passent et le soleil tourne comme les feux que. Rien de nouveau sous la boule de feu, pourrait arriver. Je te l'illustre, je rallume un sédatif. On fera la commune jusqu'à ce qu'il nous éradique. Mais là, ça sert à chi, je mets les mains dans la boue pour les radis. Je fais des sons, pas des thérapies. Tu m'as vu avec des radis. Je garde une sacoche car c'est pratique. Paris, c'est magique. Quand t'as une Maserati, de la parachique. On saute comme les paras, y'a pas de paraffine dans mon marron. Si je te tape pas, je te poinçonne 18 carats. Ouais, c'est bravo. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Du mauvais côté du canon. Vois-moi comme un bon canasson. On fume la bœuf dans des tombeaux de pharaons. Confond high comme pas de plafond. Y'a des bails, v'là les cages qu'on Más material de la escena francófona, esta vez desde el lado francés, desde el colectivo Lucine, un rapper llamado Soufrance, aquí en este track acompañado de otro rapper llamado Jungle Jack en este track que lleva por título Vers Quotidien. Pas mieux, y'a encore un peu d'espoir grâce à Dieu. Hey yo, hey yo, hey yo, Jack, y'a rien de neuf. Les jours passent comme les keufs, allume un bleu, y'a rien de neuf. Ouais, sourd, y'a rien de connu. Les jours passent et le soleil tourne comme les feux que. Hey yo, Jack, y'a rien de neuf. Les jours passent comme les keufs. Allume un bleu, y'a rien de neuf. Ouais, sourd, y'a rien de mieux. Les jours passent et le soleil tourne comme les feux que. Well, I'm I am working 2-1-2. 1-2-1-2. Leg work, chest work, 2-1. Yo, off the strength, I did a whole week. High head, losing my cold feet. Impatience, thick paper, have your body in slow leak. On the focus, Adderall couldn't even prescribe. I write a script a day off reality, my life provide. No scenery if the places ain't feeding me. I've been hot since 9-3, that's why I'm cooking my 6th degree. The wave started cause my current state. I gave these buffet styles, always get another plate. Fast learner with a slow roll. I'm a preacher kid, I got a grip, praising God in the choir roll. The city's landscape equipped for a van chase behind the wheel. Sits a little boy in the man's place. Found fortunes in these words I'm talking. At a rap sanctuary with cans of whoop like Steve Austin. Flesh in my flesh, name thrown with the best. I'm the dresser in Nas' room, the rest of place for the tech. Mad flavors, I feel like Lyle Ave. With the power invested in me, I promise to pay my drug tab. Old Western flow, side of New York different though. Apples don't ride here, the gunpowder, give them a cleansing, yo. A place that breed all the champs and chumps, where you can see a block bubble the 1st through the 15th every month. No remarks on the bonds that part. You just see them less in the pictures from the ones with the star. Hard feelings, get a product of soft. And protect your treasury and pray you never fall off. Material estadounidense, un rapper llamado Brogout y su último track Light Rap, producido por Geoff Jordan, Rochester, New York. Ni con pijos del parkour, pero sí con rapes gordos como el 7 del Actur. Me tomo esa pastilla y digo ya va tabadú. Lo que hago con el micro es parecido a hacer vudú. Pa, mando MCs asegurados pa' la maz. Como eres un chivato en tu portal pintan a caf. Hoy soy un poco más rico que ayer. Toyacos intentan enseñar rap en un taller. Antes del móvil yo escribía con un body beat. Fumaba rojo libanés y también Moby Dick. Tardo o temprano a todos nos llega nuestro final. Que soy de un barrio obrero, rapper profesional. El mar se pudre por un vertido accidental. Aquí si hay un verdugo será un occidental. En Roma después de misa hay una bacanal. Tu historia con el micro fijo que acaba mal. Me fumo un par de verdes y me como un donus. Me gusta andar por calles a ti ver pelis y docus. Se fuman porros en el parque, chicos, tranquilos. Cruzan el mapa con un coche en el que traen kilos. Dejar de hablar de barras o romper la liga. Que si es de rimas, hará lo que yo o el Aitor diga. Vacilas de biches y business en tus letras, pero vives con tu chica y con tus tres hipotecas. Mira, feca, me deslizo encima esta mierda como un karateka. Tu esquizo bajando esa cuesta con tu cara, ¿qué tal? A mí me llaman metralleta o piedra roseta. He cosido grietas, he jodido metas. Hemos sido jetas y derribado un par de puertas. He subido y he dejado detrás un par de cuerdas. He perdido fe y perras, no así las fuerzas. Si no ha sido un oasis, flotaré entre las mierdas. Casi, pero aún no te acercas a estos tres mendas. Rimas tremendas, a ti te sobran tres prendas. Y es que no me cuadran las cuentas. Por eso tú eres más de números y yo de letras, verás. Represento la Z con la G y con la Z. Entro en los 40 y no estoy hablándote de onda media. Vengo de la selva y no sé del más media, pero sé que se te va si te comes más de media. No hay feria suficiente. Desde la capital del Ebro, ZGZ, Jace en la producción y en los scratches, y Ocean y el Aitor se ocupan de los micros en este proyecto llamado Culto Cargo. Con estos tres artistas forjados en la escuela también de hip hop de Zaragoza. Y concretamente el que suena es el track titulado Grumos. Unos y ceros. Jace, déjalos por los suelos. mitad del mítico dúo de Minneapolis, Atmosphere. La mitad que se ocupa de las instrumentales, ese beatmaker y disc jockey llamado, conocido como Ant. Aquí en un trabajo instrumental, concretamente el volumen 1 de Collection of Sounds. Y concretamente escuchamos el track titulado Alternate Sketch for Life Used. I admit to having an obsessive compulsive quality. What the hell happened? Yo, they wanna know how you start over here. What the hell happened? Huh. Yo, E, tell him. What the hell happened? Chest cavity cracked in. Fixing his back with halo gravity traction. Extracting the funds, a rabid exaction. Cloak is the fashion, the blokes hoping to cash in. Twerk back when, once she unfastened. Gangers be gasping, trying to show some compassion. Ashing a blunt in front of the aspen. Bearing the brunt, called him a cunt and a has-been. A lot learned, once she got turned down, made his cock burn. She from Cockburn Town, that's a thought sperm. What you not during now is to hop on the dot when we're crowned. Found if the shoe fits, that's a few icks given, but the new whips. Got these two chicks tripping, hey, units equipped. Stick for the clipping, therapeutic. Once your music driven, you're what happened. The gangers started rapping, the gangers started snapping, the gangers started lapping. What the hell happened? The haters started chatting, the haters started yapping, the haters started capping. What the hell happened? Yo, what the hell going on, man? Yo, E, man. What the hell happened? The client reminds me to know. Let's go. What the hell happened? Hey, yo, a gang is peace, blew out. He couldn't show out when Anais flew out. And everywhere except the middle grew out. His scalp, when he worked the can of grease, grew out. Fuck it. El dúo estadounidense de Doppelgangas continúa con las entregas de sus G-Pack, trabajos cortos, estilo EP, y ahora ya van por el volumen 5 de estos G-Pack, y dentro del volumen 5 podemos escuchar tracks como este WITHH, un acrónimo que quizás debes escuchar la canción para saber qué significa. How many niggas did you know like this? How many niggas did you know like this? Yo no rindo a los raperos pa' hacer colaboraciones. Tiendo invitaciones pa'l carajo si eso no suponen. Hago rap con los de barrio, la isla y los exteriores. Yo no soy famoso, gozo del orgullo que te predispone. Mamones, más que un artista en mis canciones. Soy como un tipo que viente en el micro todas sus emociones. Yo me impondré nuevas sanciones, pues me valen mierda. Connotado con notas que imponen, que ponen patrones, que tomen nociones, que pongan cojones, que se jodan clones de raperos que son clones. A todos jode que progrese el nuevo y pone justificaciones pa' no dar opciones. El ego lo que come, parece ser que estos mongolos temen sin razones. Pasar a planos inferiores y trabas todos ponen suposiciones en suposiciones. Llevan solo siendo repetición de la repetición. Bajando placa, porque tu nombre aquí no determina. No, porque tu nombre aquí no determina. No salgo acá, cago una boca y dispara arriba. Así que ponte que estoy pre-intensivo. Bajando placa, porque tu nombre aquí que que estoy pinta encima. Hacer es que no entiendo nunca yo, porque no le puedo ceder un espacio a la artista que escribe, que tanto se fue sin decirle plasmar la experiencia de todo lo que vive. Que nada consiguió pagando el talento que fuego que exhibe todos sus argumentos. ¿Acaso no hiciste lo mismo para estar donde estás y hoy vive de cuento? ¿Acaso te miento? Escaso argumento, pero no lo siento. Yo vine a trazar un camino y dejarle las huellas a cuantos orientes mi viento. Yo vine a meterle más fuerte y conmigo muchos que no paran hoy serán testigos de que no abandone y sigo bajando de plomo. Más comprometido, persigo, perseverar por proceder pasivo. Piensan por poder, podré perder papel, pero pepillo. Pierden bandillo, papo, pasa por el trillo. Piqui, pique, empaque, picadillo. Los falsos ratillos, la contra amarillo. Ellos. Desde la escena andaluza, desde la escena gaditana, desde Jerez de la Frontera, el productor conocido como el Moreno de la Iné, asociado de nuevo con el rapper cubano 120, juntos en un nuevo trabajo titulado Lo Volvimos a Hacer, trabajo al que pertenece este track que escuchamos, Repetición de las Repeticiones, que además cuenta con los scratches extra de un artista de la escena de Barcelona, Da Terror, Bandy. No need to explain. Porque tu nombre aquí no determina. No. Porque tu nombre aquí no determina. No salgo acá, cago una boca y dispara arriba. Barra. Así que ponte que estoy pinta encima. Bajando placa. Porque tu nombre aquí no determina. No. Porque tu nombre aquí no determina. No salgo acá, cago una boca y dispara arriba. Barra. Así que ponte que estoy pinta encima. With the blood clot in the valve, with the blood rule in the south. I could give it to you, but what you gonna do with it besides wind up on the T, smooth moving your mouth? I should you not, caveat a lot of drip will get the mop. Ain't no blueprint, I'm really gifted, I'm ripping on the fly. On some multi-level man, Kobe shimming off the top, yo. Wolf teeth with the $1 million smile, I puffin' eye, victim out the house. Ice cold nipple sticking out the blouse. This shit, claim oh, this ain't clay, you chiseled out the ground. This shit, Rudy Raymond, I'm pippin' literature and sound, no. Caveat, a lot of drip, you probably drown. Short shot round, kiss you on your crown. What you doing, playboy? Who you trying to please? Spend a lot of money, but spend more time on your knees. Should probably take sound advice from your whiz, the one that birthed your seeds and took care of your ass when they in need. Niggas swearing ATMZ, all in your biz, all in your dishes. Stop listening to them niggas is bitches. Stop listening to them bitches is niggas. Stop listening to my woke ass, nigga, I'm broke ass. I was doing coke, smoking white folk hash. I was on the roads, going down, niggas had my back. I ain't no role model, I ain't no pop idol. Just trying to survive, make sure my Uno survive too. I'm kinda that guy, probably Juno Joe vibe too. Kinda involved, think I'm Lucy, I'm Rod Chu. Lifting the mess, think I'm Shaq School. Dude. Ooh, yes indeedy, squeeze the gritty. Summer night's dream, I just watched the plane to play. Nobody got real stake in the game, hence the state of the game. Everybody staking claims off a name, saking away. That's Waggy Hand. ACDC slash I'm Shaq, icy hot on the ache and the pain. reverberating moans, black snake in the drain. Hardest working, Sam Jack, not matching the claim. Black night, don't got the time, nor tomorrow's day. Ay, see who doing they lines, in line with the Peaky Blinders. What can I say, I'ma say, who on the horse to do the dance, that's the dressing. Funny boys stressing, a sex toy, your planned obsolescence. Who the grand architect is, and who they plan to make narcoleptic. OJ stealing his own trophies and grave. Now on the grave, what it gon' read, gon' be based on who keeping the gate. If it's Peter, Paul, or Carl Weathers, TBD, we'll see, I'ma say. Guess I'm DD, squeeze the greedy, feed the needy. Squeeze the Greedy, Feed the Needy es uno de los temas que puedes encontrar en la segunda parte de Death Tape, el trabajo a medias entre Kel Criss y Cavalier, aquí con la adición de Denmark Busy también, que se suma a la función. Death Tape volumen 2, We Gonna Need Each Other, es como se llama este nuevo trabajo de estos artistas estadounidenses. Material instrumental en Distrito Apache. El rapper, pero quizás más conocido como beatmaker de Detroit, Black Milk. Y su trabajo instrumental simplemente titulado Part One. Police Prog es uno de los temas que puedes encontrar en este disco de Black Milk. Mix the motherfucker till it rock. Roll it till it fit into the needle, then you stick it in the middle of the hood and watch him run it. Shit done made it down into the blood and you could run it. cab, that'll get you straight again. Get a cab, didn't mean to wake up in the same clothes. We've been rocking for a motherfucking week. Don't let nobody get it twisted, you are not a fucking tweaker. With this shit designed to cook up in a beaker. This shit designed to Gucci on a sneaker. Job on sore from the teeth, grind got too fast for the rewind. Quizás si te digo el nombre de David Dix, no te suene mucho o no te suene muy cercano, pero si te digo que es el actor afroamericano con rastas de la serie Snowpiercer, quizás si has testado esta serie, le pondrás cara a este MC y también actor, David Dix. David Dix y su proyecto Clipping, con los productores Jonathan Spines y William Hudson, virado hacia la electrónica, hacia el electro, y concretamente pues este track que escuchamos suyo se titula Run It y sirve de anticipo de lo que será el próximo trabajo de Clipping ya para el año que viene con el sello Sub Pop. Don't it feel like God to you? Who's your daddy? Can't he buy you what you want? This is what you want. Don't it feel like God to you? Put that up inside. Run it up inside. Run it, get your life. Got a deal, said they got a VIP. VIP. Got a vibe, never had to show ID. Show ID. Got a rush, got a water bottle ready. Bottle ready. Got a pill, drop it in and shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake that shit round. You all the way up and they thinking they down. And they down. Leave the club looking for that real shit. Real shit. Grab it up, can you catch the feeling? It's the jawbone sore from the teeth grind. Got too fast with the rewind. Have to put it back piece by piece by please mind. The gap behind the black sheets. Find remnants of something inside your head. Rusting and running red. Must have been nearly dead. Then they came for the bread. Skin is itching, twitching right in the back. Check to the switch, flipping. You end up taking your last breath. Bloody on the inside of the lip. Bite it every minute to the split. Let the drip fall slowly to the floor until there isn't any more, and you know that you need to run it. J'ai entendu qu'à Panama il fait froid. Les bandits récupèrent les sécu. Du Charlie Delta à la rocade. Si un Raja ça rilie l'avocat. Ils ont pas encore bien capté le move. Ils ont pas encore bien capté le move. Des boules, j'ai sort devant la foule. Guitarisé pour mettre un peu de groove. C'est devenu mécra, faut que je m'arrache d'ici. Avant que je pète les plombs comme Tissis. Trop de diamants, je vois plus les franchir. Comme pour balader, je suis affranchi. Toujours actif, je fais bugger la snap. Comme si j'avais consulté le Booma. Je fais couler son masque pendant la levrette. On verse pas de larmes dans Gouma. Charo, on déplace le cachet, on décaisse. Ah bon? T'arrives vite, prends plus de négresse. Négresse. Tous les ans, j'ouvre un business. Ouais, business. Ouais, ouais, ouais, ouais. Rox, je vais rentrer, toi t'es dans le pan. C'est 9-1, on arrive à plein. Je reviens en 900, je reviens en 900. Appelle le 17, si t'as chaud, c'est relou quand je suis long. C'est Miliki, dégaine le shooter. 9-1, demande la chèvre, nous c'est le bruit l'odeur. Y'a plus tête à tête. On tolère pas la défaite, genre. On tolère pas la défaite. Tout le monde se connaît dans le secteur frangin. J'préfère canner que payer une amende. Pourtant j'ai sac de cash, coffret si je les décoffre. C'est pour une allemande, y'a du tamien, des prix de fou. Des fois des AX en plein check. Ça recharge pendant la vidéo. En cavale, j'flouterai sa tête. Into deep comme la Comera. Sale comme Nubi. Toujours en full derrière caméra. Au dernier étage du Nobu. Pour faire le ménage, on toc toc à contre-errant. Adrénaline pendant le ménage. À la torine, j'coupe mon mélange. RERD, wagon relou, y'a des chacals qui font la douane. J'arrive en paix, mais ils sont chelous, je vais bientôt décharger la tête de WOM. Nous c'est Blue Magic, nous c'est BMF, toujours en prise de tête avec la police. Un automatique te laisse en PLS, alibi solide, train de vie OG, c'est la folie, ma mère. Je vais rentrer, toi t'es dans le bain. C'est 9-1, on arrive à plein. Je reviens à 900 millions. Appelle le 17, t'as chaud, c'est relou quand je suis long. C'est mes liquides, des gaines de shooter. 9-1, devant la chaîne, nous c'est le bruit l'odeur. Y'a plus tête, à tête, la prétine après ta fête. On tolère pas la défaite, non, on tolère pas la défaite. C'est les potes et mon petit frère qui caille à sa bague. Ça retourne ta VK pour voler ta bec. La Rolex est feneux, le chopper est feneux. Je récupère une recherche, la dépose au type. Il boit toute la journée, il me rejoint dans la banque. Je recompte, t'as vendu tes jeunes payes. 9-11, 9-11. Es el título del track a tres voces que viene desde directamente la escena francesa con Nino, Niska y Kobala B en los micrófonos. Pero bueno, en la producción también tenemos tres cerebros: Triple M Beat, Nask y Keyen de Track. Appelle le 17, t'as chaud, c'est relou quand je suis young. C'est mes liquides, des gaines de shooter. 9-1, devant la chaîne, nous c'est le bruit l'odeur. Y'a plus tête, à tête, la prétine après ta fête. On tolère pas la défaite, non, on tolère pas la défaite. Je vais rentrer, toi t'es dans le bain. C'est 9-1, on arrive à plein. Je reviens en 911. Appelle le 17 si t'as chaud, c'est relou quand je suis long. Y'a plus chez casquette, n'est que pur chaîne. 91, super thug, anti-doracel. Banlieue, banlieue sud, on va tirer du gaz d'arap. LMC, la guitare. Looking back at some pictures and they had me thinking, wow, I was a happy child. Very happy, my hair nappy, running round in my nappy wild. Beautiful skin, dark chocolate brown. Really proud, temperament mild. Before the age of one, I could count. The world was home at my nana's house. Everyone dancing, laughing loud. There was encouragement all around. Safe environment, could be myself. My hair in plaits, long as any girls. Got to school, they said to take it out. That's how black men lose their smile. I was a clever child, smart. I was sharp as nails, more advanced than my whole class. Learning at their pace slowed me down. Sped through work, then would mess about. They should have given me extra help, but said I was troubled and kicked me out. That's how black men lose their smile. System set up for me to fail. Didn't share features with my teachers. That has effects on your sense of self. That has effects on your mental health. Lies out the colonizer's mouth. Teach us we didn't build Egypt. That's how black men lose their smile. Saw young pictures of my dad. So handsome, happy and proud. Growing up I just saw him frown. At the time I couldn't comprehend. Life through the eyes of a juvenile. I had to live, I understand it now. Black man living in the next man's world. That's how black men lose their smile. Yeah. Melanin strong, so we all stand out. Prejudice everywhere that I exist. Feels like I live my whole life on trial. Karen's scared, weaponizing fear. Phones come out and then police get down. That's how little white lies can kill. That's how black men lose their smile. That's how black men lose their life. The world has made me hate myself. I'm scared of men that look like me. Self-hatred rooted so deep. Him or I must protect myself. I'm going grave or I'm going jail. That's how black men lose their smile. Yeah. Saw my granddad old and frail. Face turned hard from the pain he felt. No complaints, played the hand he's dealt. Told me his story, it made me cry. Told me his story, it made me melt. Cause that's how black men lose their smile. Had genocide, been terrorized, been scrutinized, been brutalized, been ghettoized, been sexualized, been sterilized, been plagiarized, unrecognized, been jeopardized, been tyrannized, been trivialized. Desde la escena británica, desde Londres, un rapper llamado Basie, B-A-S-H-Y, y este track, How Black Men Lose Their Smile, forma parte de su nuevo trabajo, Being Poor is Expensive. Muy irónico, Basie, en todos sus textos, en todos sus títulos. Y además con ese aroma jamaicano del instrumental tan guapo. Bâtard, tu verras qui. On manie les outils, pas de position capable. De quoi t'es capable? Un peu consacré, un coup de ça fait chier. Au pied du mur, le succès, on escalade. Je devant ta porte. La baronne voulait pas m'inscrire à l'escalade. C'est près du four qu'on attend sur l'escalope. Je me dis que c'est cuisson, je te parle pas de cuisine. Je suis dans la cuisine. On fait cher ton daron, ta daronne, ta cousine. Manque de respect, on coupe ton doigt comme Yakuza. Donne la prochaine, c'est bien ta petite soeur que je cuisine. Là, je bâche un pont et mes peines, j'ai des bastos. Je voulais finir sur le deck comme Michel Bastos. Mais j'ai fini sur une tech, pas trop loin de Basti. Je suis pas fermier, mais j'ai coffré du blé. En billet bleu, mallette à la maille, je marche comme un piqué. On est trop impliqué, j'ai plus le temps de dépliquer. Au punel à la main, là, je dois charquer une pièce. Faut aussi des paquets, on veut des paquets. La filoche, elle était pas loin de Verakem. Tous les jours, on va traquer mon gars, faut raquer les bons comptes, font les gros amis, donc sans recul. Fais des guillis au bloc, c'est les balles qui ricanent. J'suis devant mon bloc, j'suis en huracan. T'arrêtes pas les balles, sale salope, même si t'es Oliver Kahn. La concu, je vais t'aider, la concu, elle va canne. Elle aime le pierre, elle aime les mecs en place, elle veut finir à canne. Elle veut des sucres, un peu comme une canne. Maintenant t'es mollet, tu finis en canne. Plus toi comme un gamou, j'dois taper des intrus pour rester en vie. C'est ça mon job, j'envoie que des jabs, 20 balles dans mon jean. Sous, dès qu'il a, j'écoute la quoi. Les pastilles qu'on donne, elles sonnent pas tes engines. Mais sont sur l'accélérateur, j'manie l'engin. Côté passager, une ébène, c'est Marie-Jeanne. Si on te plop, c'est que c'est mardi gras. Faut pas avouer, à l'époque j'étais trop timide, à l'oral m'a prophétisé. À l'échec, j'étais voué. Je répondais sur que le patin on aura plus 100 000 aura. C'est des narrateurs, neuf que Naruto. J't'ai vu mes tweets avant que tu vides rabat. J'suis la pointe des pieds dans un jupe. J'suis pas brutal, les hops du blanc neige. La hasse bat le batteur. C'est le débile, on déboule. Y'a plus de tarpa à bis. Directamente desde la periferia de París, desde concretamente le 19e arrondissement, llega un rapper enmascarado, conocido como la ASBA o la ASBA 22, la ASBA 22. Este artista ya publicó hace un tiempo un disco titulado 75022. Pues ahora viene la edición extra, la edición plus, con cuatro temas más. Y uno de ellos es este Bastos que estamos escuchando en Distrito Apache. Écoute le matos en peu de temps, sinon la prochaine fois je vais pas te pousser. J'suis dans sa poussie, avec la cagoule elle est impatiente. La hasse ma médecin, les bolos, les patients. La force du dix, c'est ma passion. Hasse ma merde, ma chaîne est un shit. De vez en cuando en Distrito Apache tenemos una sección flotante, depende de la actualidad, depende del interés, depende del tiempo, llamada Agenda. Y dependiendo de la semana, pues es más extensa o más corta, o a veces ni siquiera existe. Pero bueno, esta semana, al menos aquí en Barcelona, son las fiestas de la ciudad, serán las fiestas de la ciudad a partir de este próximo viernes 20 de septiembre. Y la verdad es que siempre se programa material interesante en las fiestas de la Merced, que es así como se llaman, quienes no conozcáis, las fiestas de Barcelona Ciudad. Y os voy a comentar unos cuantos posibles conciertos potencialmente interesantes que va a haber por Barcelona estos próximos días con motivo de la Merced. Thank you. El primero de ellos será el concierto que realizará Sese and the Soul Kitchen en la plaza de Can Fabra el sábado 21 de septiembre a partir de las 10 de la noche. He de decirte que todos los conciertos que te voy a comentar de la Merced, como cualquier actividad de la Merced, es potencialmente gratuito. Mismo sábado 21 de septiembre, pero en otro punto de la ciudad, en la Rambla del Raval, tendremos a un artista marroquí llamado Shobee, S-H-O-B-E-E, y estará actuando a partir de las 10:30 de la noche. Ya puedes valorar que muchas actividades de la Merced se solapan en tiempo y debes elegir la que a ti más te guste y descartar otras. Pero quizás el evento de la Merced que más ilusión me hace comentaros, aunque sea brevemente, es uno que tendrá lugar el domingo 22 de septiembre en la mismísima Plaza de Cataluña, en el centro de la ciudad, y que será la clasificatoria de Barcelona para el campeonato Cataluña Freestyle. Así que ya sabes, ya seas aficionado al freestyle, o aficionado al freestyle en catalán, o aficionado al rap en catalán, o simplemente quieres que la escena en Cataluña pues se expanda un poco más de lo que ya está expandida, pues bueno, el evento del domingo por la tarde en Plaza Cataluña es tu evento. 5 horas hay programadas de concurso de freestyle en esta eliminatoria de Barcelona de Cataluña Freestyle. Ya te adelanto que habrá actuaciones asociadas, semi sorpresa, porque por las redes sociales la gente de Cataluña Freestyle ya ha estado soltando alguna que otra prenda, pero yo que tú, si estás por la ciudad, no me perdería lo que podría ser otra cita histórica dentro del hip hop aquí en Barcelona y en Cataluña. Prácticamente en el mismo sitio, pero al día siguiente y un poquito más tarde, el lunes 23, tendremos por la noche en Plaza de Cataluña actuación de las Niñas del Corro. Atención, que actúan a medianoche, o sea, a las 12 de la noche del lunes al martes. También un último concierto más, el del artista Casa Overall, que también actúa el lunes por la noche. La noche del lunes al martes es una de las más potentes de la Merced, más que nada porque el martes es festivo aquí en Barcelona. Y Casa Overall estará en la mismísima Plaza Real, también en la zona cero de Barcelona, actuando a partir de las 12:30 de la noche. Un artista que tiene que ver con el rap, con el hip hop, pero también con el jazz, y que puede darnos una actuación en directo muy interesante. Y ya fuera de la programación de la Merced, también aprovecho, ya que hacemos agenda, para colarte otro evento extra el sábado 21 de septiembre a partir de aproximadamente pues las 9:30 de la noche. Tendremos en Badalona, en la Sala Extraperlo, directamente desde el espacio exterior, a los Humo. Humo, que estarán teloneados por Ex-Presidents y por el rapper del Carmel, Akros. 12 euros entrada anticipada para ver a Humo, Ex-Presidents y Akros, o 15 pavos en taquilla. Te recuerdo que la sala Extraperlo está en el polígono industrial de Can Ribó, en Badalona, y que puedes ir tanto con la última parada de metro de la línea 2, Pompeu Fabra, o también con la Renfe en la estación de Montgat, ya que queda pues a apenas a 800 metros de esta parada, la sala Extraperlo. De tu mierda embustera, echándole la cruz a aquella crew que van de Goodfellas. Cojo el bando perdedor, me pongo con el rompedor. Ese tema en venta no me renta, no es alentador. Hacen colabos con monos solo por la promo. Yo me muestro romo, lo hago sin saber cómo. Señalo el cielo, pero ellos miran al dedo. Si tú te vas un bodrio menos, odio veros. Caerán por su propio peso, Scarface. Tengo un odio inmenso hacia MC's fake. Solo nosotros lo sabemos como canteros. Yo lo compro aquí en la calle, manteros. Me estoy haciendo tanto cacho que me llaman Jeffrey Dahmer. Cuando aparece la culpa, cierro el banner. Esa gente nueva no se van a pispar. Nadie corre ya en la selva cuando llega Shere Khan. No saben sacar del beat nada de pulpa. MC lo tuyo va a bajar y no repunta. Me echan la culpa a mí, si a ti te usurpan. No soy de tu team, aquí no se indulta. Aunque no sepa ni cómo, no me tomo un Kit Kat. Esos raperos con celos se van a desinflar. Te lo van a pintar como algo vintage. Pero el micro te lo quito como el puto Don Bass. Para mí es un juego mental, al que yo me dedico por tal. De ese micro portar lo que escribe ese pibe del piti. Vive en un creepy, declive nivel, nivel hippie. Inútil aunque te recicles, aunque vengas y te cicles. No te pega ni con chicle, no. Un rapper llamado Castro, directamente desde Granada, y su nuevo track Sangre Fácil. Y de ese beat está en la instrumental. Por amor, para tapar tus caras, armas tal para parafernalia. Joder a tu tema, ineficiencia, violencia vicaria. Precise like Luke Babbitt. Mission came a million names. Took the maximum back. Did that 10 of them. We do with the slack. Slap bitches when they talk back. I'm laughable. My intel came. Swing swords with embroidery names. Like Christmas on Expendables 5. Blade rusty and dark. I'm nobody till I die. Inside cries of rebel justice. It's just us. They like big meat. Cheap niggas up in nosebleed seats. Still see the guard next to wicked Jesus. We can't be friends. It's concave when they cleanse up the sins. Took limbs with a mandolin rim. We play suaders. Future on my wildies is dry. I scare a manga. James Bond visions. Rosa got Colonel. Got shape shifting all in his style. Like dirty cops. Pain. Pain. Pain. Marvin Gaye's in the neck. They call me Dora. Sometimes you rhyme slow. Complete questions for those who never understand. Marvin Gaye's in the neck. They call me Dora. The worst of the hurts, winning tells for my war rich. Big body stand in the sun, percent natural. I'm through with you niggas like Old Testament, benevolent, elegant, live, exude excellence. Devil's in my element, I exhale Joel Embiid. Desde la escena de Filadelfia, un rapper, pero también beatmaker, llamado Ralphie Reese. Ralphie Reese y su trabajo Blade Sylvania Book 3, otro trabajo seriado con influencias vampíricas, por supuesto. Y concretamente escuchamos el cuarto track del trabajo, Legion of Dorro. Gore and violence. Maybe you just don't understand. Shawty, tap, pressure. Motion picture type shit. I can't make this up. Grab a chair, let me tell you what happened. She rock her hair in front of face like she Jessica Rabbit. Plus her figure so appealing, that dress is bananas. Sorry to keep it 3000, you resemble Miss Jackson. Trying to cover up that ass, she a silent assassin. She really deal with art dealers, had a crib in Manhattan. The way I wave my hand at her, just to tell her she magic. Girl, did I mention for your attention, I dismember a dragon. If I could get your number, I'll elaborate furthermore. What I told her, having mimosas outside of my terminal. Here's my grandma, I follow back, I'm on your line. She said, perhaps, watch how this story reel you in. This one about my wildest catch, indeed. Souls tied, but no strings attached. Struck a conversation, I was lit and it's a match. Put me in your rotation and run it back. Cause hot girls love real ones, gorilla really rap. Souls tied, but no strings attached. Struck a conversation, I was lit and it's a match. Put me in your rotation and run it back. Cause hot girls love real ones, gorilla really rap. Like several months in, and we speak on a daily. One day she texts me out the blue, could you come see me, I'm craving. How about this weekend after next, you should meet me in Vegas. Demon time is what she on, I'm number one demon slayer. Said she got something to give me, and I told her I got her. She said you never had medulla oblongata for hours. So I'm in it when I see her, it's no limits when I see her. When we finished, had her hanging from the chandelier like Sia. Desde la escena de New Orleans, un rapper llamado Ri de Imperial. Ri lo escribes como R-E y latina, y de Imperial como suena en inglés. Escuchamos su trabajo a medias con el beatmaker Conductor Williams, un trabajo que lleva por título Operation Flamethrower. Y concretamente el tema que estamos escuchando de este disco es el que lleva por título Jessica Rabbit. Maybe she went to Starbucks to get us both frappuccinos. I checked my phone, she left message. She said it's all in my fault. And then I'm sorry cause I haven't really been honest at all. I think I made a mistake and my family come first. I really don't wanna play you, hope you're not mad or not hurt. I let you on like Matador, but I still love your metaphors. So I put 20K in a duffel bag and set it by the door. That's when my jaw hit the floor. P.S. Thanks for the sexing. And that's when girl on demon time turned to angel investor. And high in the air was the... Y'all bought this for me, man. Yo. Yo, yo, yo, the rap game got me iced up, who cut the lights up? Broke niggas be the main niggas who don't like us. Rick Owens, but these niggas on, raise the price up, the same niggas. Think the Rolls Royce look like a Chrysler, Lord. Who decides what with Balenci? Chrome heart wallet chain, it cost me 12,000. We just drug lords that got rich out public housing. 999,000, but who counting, Lord? Louis watch case, I brung a couple rollies. A brown face, a green face, and this one's a Stoli. In Vegas, I'm with Duckman. Detroit, I'm with Bodie. And we don't give a fuck, man. You a gangster? Show me. Y'all small time, that block that y'all run, it ain't worth nothing. Y'all little niggas that think that y'all tough, but won't hurt nothing. We train veterans, put on y'all boots and go dirt something. I sound off and make niggas feel like a purge coming. I better make you switch lanes, just like the merge coming. About to make another meal tick, I feel the urge coming. Word nothing. Word nothing. Yo, yo, icebox. I just cashed out on an ice watch. Rocking furs with a thermal on, just the ice shop. Broke niggas biting up. Desde Buffalo, New York, El Camino y su nuevo trabajo Built for Cuban Links. Sin el Only delante. Cuban on Cuban es el track que escuchamos del nuevo disco de El Camino, producido por Bruno. I'm the bass guard, I'm the bass guard. Fiend, give me his whole check, just like my state job. My state feet job. Up, sitting on the porch, it was a cake job. Pack touch, doing all nighters, this my late job. Woo. Passing chains to my young boys, you done a great job. Done a great job, you rich if you really play this game hard. Play this shit hard. Reach over for this Cuban link, I melt your brains, God. Melt your brains, cuz. Now I melt your brains. Built for Cuban links, man. You ain't a Cuban, I ain't trying to link. Word. Science has learned that all people possess mental powers which pass the boundaries of the natural. This is the story of a man confronted by such strange forces within himself. Ganas que te dan de bailar con este tema del beatmaker británico Gooch y su EP de cuatro temas, Sunday Soul. Concretamente el que suena es el que lleva por título Within Myself, y este EP de cuatro tracks de Gooch está publicado por el sello estadounidense Cold Buster Records. They don't want the wrath of Taj Austin. Sometimes trying to be the trouble is exhausting. What's a threat to my intellect? That's insulting. I don't fear that, I'm immune to the coughing. Wouldn't even sneeze at it if it smelled funny. Wanna know what I don't rap about? Money, I was poke on a block like a 40-ounce of liquor. Probably saw me at the bus stop. All I see a nigga. Soon as I got the whip, had to take it abroad. Got the window tint, 5% nation of guards. About to break that bitch in without breaking the law. Seen that Jake hit the brakes, nope, that ain't stay far. Told my niggas in the back, keep your eyes to the front. Cause I know damn sure it ain't nothing in my trunk. Plus I feel the same as OJ about the glove department. By the time we looked up, they was gone. Think we good, good, made it out the hood. Came up from the dirt, my niggas made it out the mud. All in God's will, be still, don't budge. Iron sharp as iron in the cells of my blood. That's ironic, I cut the rug. Turn up the bass, let me teach with the sub. Wanna see my brethren up in heaven up above. So I try to make it every day to spread the love. It's the new moon rose high and shined on the coastline. Kings follow like the northern star through the dark skies. Haters gon' say we couldn't do it without a cosign. But my pen moved to rains, this a landslide. Bending earth with every verse, I'm the avatar. And since I'm on the coast, I can never get washed up. Go. So pick the scenario, en cada barrio que corre por mi pena, no necesito hacer cardio. Ay, Dios mío, me le río a todos los que piensan que quieren lío. Dile a tu vecina, compararme es un delito. cuenta conmigo. Esto es mucho más fácil que mi ABCs. Adentro del espejo a mi Dios lo encontré. Niggas rub me wrong like a genie. I bet you wish you could, but you niggas never be me. We make it look easy, especially on TV. Lyrics jumping out on your screen like 3D, huh. And I'm back. Niggas see the coast and they don't know how to act. A bunch of rock rats out of left over the map. Fucking this bitch called life, breaking her back. Like I'm stepping on cracks, doing mamas like that. And I leave your face stuck like a statue. Pray to God that you never see me coming. Think you seen it all, but you ain't seen nothing. Tell them to give up the goods. What? Here's the scenario. The people say, thank God, coast culture's a miracle. Hip hop did not die, where did the lyrics go? The music that they drop now, that's just hysterical. What? I'm just saying the shit they play is that merry-go-round. That same sound they pounded through our stereos. Fucking with frequency, frequently rapping about material things that so vain that bring shame to spiritual. Don't want none of that in my area. Milking the game, keeping my circles smaller than Cheerios. They inferior, we are superior, moving imperial. Big dog, you not have our claws, different interior. Paint me next, right next to Mona Lisa. She know my eyes, brows, and all her features. What's your frame? I mean, ain't nice to meet ya. She's so cheesy, think she want a piece of me. But got time for no drama, no time for the opera. Better watch how you talk to a llama. I put my time in so I can be timeless. Whether records or necklace, it was never about diamonds. If time fly well, God is my pilot. I pray when in private, closing my eyelids so I can see more when I'm in silence. Pineal gland, my food for thought, I hope you can dodge it. This isn't candy, please chew before swallow. Here's the motto. This hip-hop, come here if you spit raw. This love on the side, no need to promote war. Coast gon' get backwards, that push for to the culture. Scope us for is my Rushmore. I was minding my business from a distance. I hear, ain't that him? Of course I'm him. You know, the usual suspect. Picture that. Keep the mug shot. Yeah, I'm him. You know, the usual suspect. Stop, drop, roll, ho. We on fire. Bring out those. Oh, shit. Oh, shit. Same old shit. Ho, shit. Some old shit. But he get no fuck rash. Cut raw like sawdust. Raw like condom. That bust when hip thrust. Say, baby, I'm the man. Live from the underground hip hop dungeon. The rule is back. Rule number one. Crap niggas cap like graduates. This new school shit. Young eye move like an old school alumni. Fuck these crews. I'm on a coast by the sun dry. Too much fentanyl. Y'all only dope sometimes. Ain't worth the risk. Not even just one lie. Might die from boredom. Check the postmortem. Made in God's image, but it won't postmortem. Y'all not competition. You're like Scottie Pippen. Pass the mic. Stop tripping. Wishing a nigga would for my profession. As a lumberjack, I ask, that's no question. I'm blessed to eat with the gang, with the brethren. Y'all came in second. Us, we just came for the seconds. Y'all top five taste yum. Finger licking on thumbs. You get greasy. Thumbing through this chicken, huh? Did I tell you? Like mama with the whipping, I go crazy. But son, you niggas much different. Cat full custody. Y'all stuck with me. You ain't gotta fuck with me. Just don't fuck with me. Coach got trust in me. They get fucked with me. And you got love for me. That's enough. I feel complete. Man, no mankind that could compete. Bandit landmines right at my damn feet. Then I blew up. Who wanna walk a mile in my sneaks? Go boom. God got you, your soul. Rest in peace. Pieces. No, it's not a thesis. How you teeth it. Really did blow up. Niggas ain't believe it till they seen it. Came across they screams like great dictates. Coast about to go up. They caught me the recent night jaw. Night jaw. Night jaw. Night jaw. Cop your merch. It's on sight jaw. On sight jaw. Coast on the scene. But before this was a dream, we had Q-tip pouring our earwax and fight dog. Perfect scenario. That's right, boy, get us down well. Funk, massive, bitch, turn up on me, cut, kill you. Y llegamos al final de la edición de Distrito Apache de esta noche. Te recuerdo que este programa y podcast se genera originalmente desde Barcelona en Contrabanda FM, y el horario de emisión en directo, que es cuando se cuaja todo, es el martes a partir de las 9 de la noche. Así que si en algún momento quieres escuchar el programa en directo, si vives en Barcelona, puedes sintonizar la FM tal cual, 91.4. Y si vives fuera de Barcelona, en cualquier otro punto del planeta Hip Hop, puedes escuchar el programa a través del stream oficial de Contrabanda desde las www.contrabanda.org, que es la web oficial de Contrabanda FM, y en la que hay un maravilloso player arriba a la derecha para poder escuchar la emisión online en directo. Dicho esto, solo queda despedirme y recordarte que si te apetece una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar, yo te espero aquí en directo la semana que viene, el martes que viene, que a pesar de que es un martes festivo en Barcelona, ya te digo yo que vamos a hacer Distrito Apache. ¡Hasta la semana que viene! Qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jep, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le.